palmas, todo el mundo de alegría, que haciendo palmas, tirando un grito, haciendo palmas, todo el mundo de alegría, que yo quiero ver, si córrele, el chiqui chiqui, yacu yacu, balance, yo quiero, quiero, quiero ver, si córrele, el chiqui chiqui, yacu yacu, balance. ¡Magnífico! ¿Ustedes quieren bailar twist? ¡No! ¿Ustedes quieren bailar rock? ¡No! ¿Entonces qué vamos a bailar? ¡Chu, chu, chu, cha, cha, cha! Besitos, besitos para todos los niños de un mundo. Se ha inventado hacia atrás, quito de mi mente los males que hay, esta danza de los niños, nunca paro de bailar, chu, chu, chu, cha, cha, cha, este ritmo nuevo voy a bailar, chu, chu, chu, cha, cha, cha, si bailamos juntos no te paras, chu, chu, chu, cha, cha, cha, este ritmo nuevo voy a bailar, chu, chu, chu, cha, cha, cha, si bailamos juntos no te paras. Besitos, besitos. Muchacha, baila mi rumba, escucha el son de mi banda, vente con mi ritmo, ya la música está aquí, el calor se contagia así, tú ves que es muy fácil. Para el impulso de vivir y sentir, explota en las ganas este ritmo San Martín, toma, toma, oh, oh, yeah. Toma, toma, oh, oye, ¿por qué no me sigues? Rumba, rumba, baila mi rumba, rumba, baila mi rumba, rumba, baila mi rumba. No te quedes, no te quedes, no te quedes sin bailar, no te quedes, no te quedes, una vuelta, un paso atrás. Baila, baila, baila al ritmo de San Martín. Baila, baila, baila. Ritmo, ritmo, sí. Ritmo, ritmo, para ti. Ritmo, ritmo, sí. Ritmo, ritmo, aquí. Ritmo, ritmo, ahora. Ritmo, ritmo, muchacha. Ritmo, ritmo, vaya. Ritmo, ritmo, baja. Bailar la lambada, el momento no debe esperar. Si tú quieres bailar la lambada, el momento no debe esperar. Solo debe buscar tu pareja, aprender los pasitos y llevar el compás. Bailando lambada, bailando lambada, la, bailando lambada, bailando lambada. We'll be right back.